¿Qué está haciendo Marcelo ahora? Marcelo, no sé, porque tiene que estar en su casa. Y ¿Tú estás ahora en tu casa o otro? Porque Odín no lo ha llamado. Porque le dije que le iba a llamar, pero no... Me otra noche para saludarle. Oye, ¿a ti te gusta? ¿Ah? ¿A ti te gusta la Marcela? No, pues no, no amigo, no. Ajá. ¿Pero es bonita? ¿Ah? ¿Es bonita? Sí. ¿Sí? Tiene, tiene, es como un cheque a fecha, digamos. Sí, es cheque a fecha. Un cheque a fecha. Ahora ya no existe los cheques a fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa el llevador antes. ¿Pasa qué? El llevador. ¿El llevador? Sí. Claro, si no perdís, po. Sí, pues ahora... Hay que estar atento. Ya se perdieron los cheques a fecha ya. El champú a 500, el bálsamo a 500, 500 el champú, el bálsamo a 500, 500 el champú, 500 el bálsamo, el champú, el champú a 500. A 500 el champú, 500 el bálsamo, el champú a 500, 500 el bálsamo, 500 le tengo a usted. Así terminó Magma ayer, pero ahora está recuperado. No, sí, bueno. Bueno, ¿por qué se escucha con eco, Filito? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ese, estoy hablando de... El champú a 500, a 500, le tengo a usted. Nada más, nada más. ¿Por qué se escucha así? Vamos a llamar, él la conoce por teléfono. Oye, Pedro, tú la conoces por teléfono, ¿no? Tú lo que quieres, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Vaya a la médula del llamado, pues. Pero si eso es lo que estoy haciendo, pues. A ver. ¿Tú la conoces por teléfono a ella? Sí, por el fotolog igual. ¿Nunca la has visto en persona? No, pues sí, justamente hoy día le íbamos a juntar, pero llega la mamá de Argentina. Ah, vos sos psicópata, pues. No, pues hasta vos te gusta la mina y... No, si no, y querís puro, querís puro conocerla en vivo y darle un abrazo y un beso. De hecho, hace tiempo ya la conozco yo. Ya. Y bueno, pero no la conoces... La radio maravillosa que entretiene cada vez más. Lo escucha todo el mundo para que se entretengan y se olviden de los problemas que tengan. Saludos a ti. Ya, tenemos entonces al amigo que conoce a la chica por internet. ¿Hace cuánto tiempo? No, por teléfono, por internet. No por internet, pero dijiste que tenía el fotolog de ella. Ahí la estamos llamando, atención. La niñita. Marcela, contesta. Marcela. No, chuta que tiene mala suerte. No hemos cumplido ni una fantasía de día. Vean el video de Cadáver postulando amor ciego. Que no se asusten, que yo les canto a ellos para que sean felices y no con maldad. Nada más. Ya, entonces el video de Cadáver de Elvis Presley postulando a amor ciego en www.youtube.com/rockandpopvideo y también en rockandpop.cl y en Portaladictos. No pudimos comunicarnos con Marcela, así no que siga macaqueándose nuestro amigo Pedro de Temuco y tenga cuidado con esta cosa porque lo puede usted tomar mal parado, ¿ya? Pero tengo su número, si le di la... Ya, que le vaya bien, un agrado. Cuídese mucho. Ok, tenemos concurso a ganarse una bicicleta con motor, o sí, sea, una bici moto. En el portal tú puedes mandar una foto haciendo skate, haciendo malabares en la bicicleta, en moto, o en cualquiera cosa que tú domines, cualquier deporte que tú domines, y te puedes ganar una bici moto espectacular, nuevecita de paquete. Solamente tienes que enviar la fotografía más bacán que tengáis a el portal @rockandpop.cl y te ganan una moto. Se puede ganar una bici moto, no una moto, una bici moto, o sea, el patín en la raja, ¿no? Para que usted ande por todo Chile y no gaste tanta benzina, sea ecológico. Gánese una bici moto con el portal del web. ¡Meo! Y Rock and Pop, mande su fotografía haciendo piruetas a el portal @rockandpop.cl y puedes ganarte una bici moto. ¡Ja! Escuchamos a Simple Plan. Esto con Simple Plan. ¿Cómo se llama el tema? One and Corn en el portal del web. Veo. De la Rock and Pop.